Primer gol de la tarde en Sevilla, lo marca el Sevilla, lo marca Banega. Con Plus Ultra Seguros, que tu coche no se quede sin el mejor seguro, que la vida te puede cambiar en un instante. Asegura lo que más quieres con Plus Ultra Seguro. Seguridad que se comparte. Plus Ultra Seguros. Una duda, José.